Y este viernes comienza la nueva temporada de Canción a Quemarropa y está con nosotros su responsable, Héctor Martín. Muy buenos días. Bueno, responsable, no sé yo hasta qué punto. Eres responsable, tú lo haces, ¿no? Exacto. Tú haces esa selección musical, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro. Disponer a los oyentes de Onda Joven en Rosario para una horita de música, en ocasiones en vivo, en ocasiones enlatado, y bueno, ahí estamos pues proponiéndoles la actualidad y la historia de la música de autor, de world music y jazz, todos los viernes en Onda Joven en Rosario. Esa es la idea. Bueno, Héctor, ¿has preparado algo diferente para esta nueva temporada o seguís en la misma línea? Hombre, la línea tiene que ser siempre innovadora, pero la línea no se puede perder. Como bien sabes, compañera, cuando uno es además tan especializado en estos estilos musicales y tal, pues la innovación es siempre bienvenida, pero bastante difícil de realizar, puesto que se traduce un esquema de presentación, canción, y algún retazo de poesía, alguna recomendación cineástica, y como siempre vamos a intentar también dar cumplida demanda a lo que los oyentes quieran. 12 años sí, en esta emisora, pronto. Se dice pronto, Héctor. Estuve un poquito antes en otra pequeña emisora y exactamente no se llamaba Canción a Quemarropa, se llamaba de otra manera, pero la verdad es que lo puedo decir con orgullo, que hoy en día comenzamos la 12 temporada de Canción a Quemarropa y eso para mí constituye un orgullo, un placer, llámalo como quieras, porque hay un momento de debilidad siempre en todos los proyectos y puedes pensar, pues esto a lo mejor se me queda grande o puedo pensar incluso, pues ya querría cambiarlo de nombre, querría cambiarlo de estilo, pues no, pues seguimos RQR y vamos tirando para adelante con, digamos, con toda la fuerza que podemos, y nosotros bien contentos, y seguiremos en ese ritmo. Bueno, y la fórmula funciona, ¿no? Aquí, esos 12 años, y los oyentes de Canción a Quemarropa, fieles. Ese es el feedback que recibimos de la audiencia, y eso prácticamente eso siempre ha sido así. De todas formas, hay para todos los gustos, ¿no? A veces me critican por un lado, me critican por otro, pero bueno, de eso se trata también. Nosotros no somos más que unos pequeños selectores de lo que nos llega de redacción y lo traducimos o lo masticamos, como tú bien sabes, y lo devolvemos a la gente que nos lo manda, y no solo a los que nos mandan, sino también a los oyentes, que son los realmente beneficiados de esta relación, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo a principio de temporada. Nosotros hoy mismo, digamos, estamos renovando de manera simbólica un contrato, por un lado con la emisora, con Onda Joven en Rosario, y por otro lado, muy claramente también, con todos los oyentes que nos siguen todos los viernes y en las diversas redifusiones. Además, en internet, que es, digamos, una pasada también la cantidad de feedback que recibimos a diario, no solo en radiofónicamente hablando, sino con su vertiente de internet en creativacanaria.com, ¿no? Con diversas entrevistas. Además, debo agradecer especialmente a Onda Joven Rosario el hecho de que nos redifundan, que pongan en el muro de Facebook, ese Facebook maravilloso que tiene Onda Joven, pues que también nos sigan en esa vertiente, y nosotros bien contentos, dichosos de renovar este contrato, por decirlo de una manera. Héctor, de la temporada pasada, ¿qué destacarías de Canción a Quemarropa? Pues mira, como siempre, nuestro proyecto, porque antes yo lo llamaba proyectito, y es un proyecto consolidado, que se llamó Canción a Quemarropa Sessions, que se sigue llamando Canción a Quemarropa Sessions. Se trata de que el músico se grabe en directo o que nosotros grabemos en directo actuaciones musicales. Eso es el verdadero ambiente, ese es el verdadero sabor de la música en vivo, son actuaciones que sí, que no quedan naturalmente como un estudio de grabación, pero que tienen el verdadero sabor del directo, el verdadero saltar sin red, que es algo que además aprovecho para decir, creo que se está perdiendo en algunos ambientes musicales, a veces alejados, digamos, de la world music, del jazz. Sería inconcebible, yo creo, que en cosas como el jazz, pues alguien pusiera pregrabados o pusiera grabaciones realizadas en otro sitio. El salto tiene que ser sin red, para eso es música en vivo, y la verdad es que estamos muy contentos de ser reflejos y fieles reflejos de lo que sucede en vivo. Y ese es uno de mis pequeños guiños, digamos, a la actualidad y ¿por qué no decirlo? Un pequeño orgullo que tenemos ahí, pues recibir todo ese material de gente a veces bastante, digamos, profesional y en otras ocasiones pues más amateur. No nos importa, lo importante es que el músico esté satisfecho con su trabajo y nosotros bien, bien contentos con eso, con ser fiel reflejo de lo que sucede también en directo. Bueno, ¿nos puedes adelantar algo de este viernes? Pues mira, ¿Qué por tienes? ejemplo, vamos a pinchar una cosa que me llena absolutamente de orgullo. Nos ha llegado desde Cataluña un CD de unos niños dirigidos por Joan Chamorro, un contrabajista y saxofonista, que es excelente. Ellos tienen una big band que se llama la Big Band de San Andreu y para nosotros nos parece tan sensacional que este disco suene como suena. Que vamos, que yo creo que lo vamos a pinchar varias veces porque Va a sonar mucho en Canción a sí, quemarropa. está la calidad profesional de estos niños con apenas entre 7 y 15 años que dan una lección. El otro día, para otro medio, le hacía una entrevista precisamente al director, a Joan Chamorro, ¿no? Y nos comentaba que para él es una sorpresa tremenda y que esos niños están, digamos, siendo, por ejemplo, esos CDs haciéndolos con gente tan profesional como D-Coast, que es director de la Big Band de la Village Vanguard en Nueva York. Imagínate la conjunción, ¿verdad? Jóvenes que se ponen a la altura de verdaderas leyendas del jazz y de los protagonistas de los festivales más candentes del verano y fuera del verano. Pues eso para mí es verdaderamente un pequeño honor tener ese CD, o esos CDs, porque son dos, y muchas más sorpresas. Vamos a tener, yo creo que como siempre, un gran menú musical. El viernes entonces, ¿a partir de qué hora? A partir de las 8 de la De la noche, tarde. exacto. A las 8 de la tarde es la primera cita de esta temporada número 12 ya para Canción a quemarropa aquí en Onda Joven El Rosario, en el 103.6 de la FM, que nos hemos quedado con ganas de escuchar ese nuevo CD, a ver lo que es. A ver si algún A ver. día me llamas y te lo pongo en directo. Venga, eso está hecho. De acuerdo. Héctor, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en esta nueva temporada. Salud, compañero. Un saludo. Hasta luego.